Como todas las semanas nos encontramos con Carla Benavides acá en www.paglobo.cl y nuestros medios asociados. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Veo que andas con un papelito. Cuéntanos un poco de tu visita y de ese papelito que tienes ahí. Hola, muy buenas tardes, Cristian. Mira, la verdad es que era para contarte en realidad lo que estamos haciendo en términos de salud, ya que nos hemos visto enfrentados los últimos días a bastantes emergencias ambientales y por supuesto que esto redunda la salud de las personas. Por lo tanto, como municipalidad hemos tratado de trabajar en la reconversión de horas de pacientes crónicos a morbilidad a contar de junio. Además, por supuesto, también el tema de la vacunación de la influenza, que tenemos una cobertura de un 85% en la comuna. Yo creo que también se ha hecho un esfuerzo bastante importante para que la gente prevenir, ¿cierto?, las enfermedades. También esto, estamos entregando horas de morbilidad que son entregadas a través del call center en un 60%. Yo sé que es muy difícil el tema de las horas médicas, o sea, eso no hay que tapar el sol con un dedo y hay que decir lo que corresponde. La verdad es que las horas médicas nos encantaría tener mucho más, sin embargo, la cantidad de médicos que hoy día existen en la atención primaria son siempre escasos. Tratamos de buscar más médicos. También el Servicio de Salud nos ha enviado 12 médicos más para que estén atendiendo y reforzando todo el tema de la atención de enfermedades durante el invierno. Sin embargo, siempre escasean y por ahí es difícil atender a todas las personas. Sin embargo, estamos tratando de dar esa hora de la mejor manera y de la mejor vía posible en términos de que la gente no tenga que ir al consultorio, sino que pueda esta vez llamar por teléfono al call center. Vamos a reforzar ese call center con otra persona más para que finalmente atienda a todos los llamados de la población. Además, existe disponibilidad de medicamentos y antibióticos antivirales en todas las CEFAM, por lo tanto ahí también las personas pueden tener acceso gratuito, ¿verdad?, los enfermos crónicos, a esta posibilidad. Radiografías de tórax en sospecha de neumonía, cuando las personas están bastante complicadas, ¿verdad?, desde el vista de punto pulmonar, se hacen estas radiografías de tórax y refuerzo en los turnos SAPUS todos los lunes, martes y miércoles. Hay 3 médicos a contar de junio dependiendo de la demanda. Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo como municipalidad para reforzar, como te digo, durante estos meses de invierno. Ya entramos de hecho al invierno y con las bajas temperaturas y con la alta contaminación se produce una gran cantidad de enfermedades respiratorias, sobre todo para los niños de menos 5 años y los adultos mayores. Ahora ustedes han estado visitando los consultorios, hemos visto al alcalde, hemos visto a ti trabajando. ¿La gente se acerca a conversar finalmente con ustedes? ¿Le manifiesta directamente sus inquietudes? Sí, la verdad es que siempre nos manifiesta su inquietud y nosotros vamos temprano para la idea justamente ver si efectivamente están atendiendo a las personas, si están llegando los profesionales a tiempo, si efectivamente tienen las atenciones que corresponden. Sin embargo, nos ha pasado que en algunas juntas de vecinos y organizaciones sociales nos plantean siempre el tema del hospital. Y ahí hay que hacer una diferenciación, ¿verdad? Nosotros tenemos obviamente la tuición de la atención primaria en la comuna, sin embargo el tema del hospital no lo vemos nosotros, lo ve directamente, ¿cierto?, la dirección del hospital y el gobierno finalmente quien está bajo la tutela de este servicio médico. Por lo tanto, es ahí donde las personas más tienen sus reclamos respecto a la atención, a la guardia también, al lugar donde no las atienden por muchas horas, y además los problemas que eso genera en términos de que ellos siguen llegando a la atención primaria hoy día. Ahora, eso también sucede, y disculpa que haga el paréntesis, con el tema de las calles, con el tema mismo de la contaminación que se le atribuye a la municipalidad y la responsabilidad no es de ustedes. Bueno, el tema de la contaminación sobre todo, porque nosotros lo que hicimos, si recuerdas, el año pasado fue una votación popular para justamente ver el plan de descontaminación, donde finalmente a las personas, en este caso, se les pedía eliminar prácticamente la leña o sacar, por ejemplo, las cocinas de leña, que prácticamente eso era imposible. Por lo tanto, nosotros luchamos para que finalmente eso se conservara. Claramente, nosotros como municipalidad podemos tener muchas actividades, muchas iniciativas para paliar el tema de la contaminación en Osorno, apoyar el programa en cuanto a los subsidios, etcétera, pero lamentablemente aquí hay una cosa que no podemos soslayar, un tema nacional que tiene que solucionar el gobierno en términos de cuál va a ser la matriz energética que finalmente va a utilizar para solucionar el problema de contaminación, no solamente en Osorno, aquí están involucradas ciudades desde Los Ángeles hasta el sur, que tienen emergencia, preemergencia, que en definitiva no pueden hacer fuego ciertos polígonos, no pueden hacer actividad física y no se va a solucionar mientras no exista una determinación del gobierno en términos a la matriz energética a utilizar. Teníamos acá al Seremi de Educación, Pablo Baeza, con respecto a los establecimientos educacionales. ¿Ustedes cómo se están manejando en esa línea? Nosotros lo que estamos haciendo es parando obviamente la actividad física al aire libre durante los estados de emergencia y preemergencia. No vamos a exponer a nuestros niños para que tengan ese contacto con el medio ambiente durante estos días que estamos más complicados. Sin embargo, también hacemos campañas de concientización, pero lo más importante yo creo acá, te insisto, o sea, aquí yo me atrevería a decir que el 80% de la contaminación en esta ciudad guarda relación con el tema del consumo de leña. Y sabemos que también esto, las personas se calefaccionan con leña, producto que es el combustible más barato. E incluso hay personas que se calefaccionan con brasero. O sea, también tenemos que ser conscientes de eso, que es un tema económico, un tema del bolsillo. No es que la gente no quiera contribuir con el medio ambiente, sino que no puede hacerlo, porque todos los otros métodos son muy caros. Entonces, claramente es muy bueno el tema del recambio de calefactores, es muy bueno el tema del subsidio térmico, pero finalmente no vamos a poder solucionar ese tema si no cambiamos nuestro combustible, que es principalmente la leña. Para cerrar el círculo, volvamos un poco a lo que es el tema de los consultorios, esta diferenciación con el hospital base, para que la gente lo tenga claro, esto no depende de la municipalidad, y ahí muchas veces nos encontramos, estoy hablando de los consultorios, con que la gente se comunica con los medios de prensa para denunciar hechos puntuales, que se tiende a pensar que sucede en todos. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes utilizan de fiscalización justamente de estas denuncias? Vale decir, ¿qué se le indica? La gente desconfía muchas veces de los libros de reclamo. Dice, no, ese libro no lo lee nadie. ¿Cómo puedo llegar hasta la municipalidad y contarlo? ¿Cómo el camino es a través de la junta de vecinos y juntar varios testimonios? Cuéntame un poquito, ¿cómo sería lo ideal aquí? Hay varias vías. En primer lugar, deberían dirigirse al director, en este caso de los CEFAM, para hacer el reclamo respectivo respecto a una persona o respecto a un maltrato, respecto a que no hay horas médicas, etcétera. ¿Infraestructura también? Infraestructura. Yeah. Todo lo que le compete en este caso al que es el administrador del CEFAM, que es la primera puerta de entrada, que es el director. Luego está la directora del servicio nuestro, ¿cierto?, del Departamento de Salud, que es Jimena Acuña, que está en el quinto piso de la municipalidad, por lo tanto cualquier persona también, ella siempre está abierta a atender estos reclamos, va y le presenta su reclamo directamente. Y por supuesto, como administradora municipal también estoy llana a recibir cualquier tipo de denuncia, lo pueden hacer a través de internet o a través de forma presencial, no hay ningún problema, porque la idea es tener este feedback con las personas y poder finalmente saber qué es lo que está pasando. No podemos estar todos los días en los consultorios, son ellos los usuarios, por lo tanto nosotros podemos aplicar medidas para tener una mejor atención y para poder esto resguardar algunas acciones que la comunidad puede denunciar. Se podría coordinar también reuniones más amplias, ejemplo con las juntas de vecinos, como mencionabas al principio tú, donde se puedan juntar todos estos reclamos y tener una radiografía de lo que está sucediendo. A veces la atención o la infraestructura o las horas no dependen necesariamente de las voluntades, sino que de las circunstancias, y a veces no se entienden, no se conocen. Nos pasa mucho con el tema de las horas médicas, producto de la escasez de médicos que hay en el país. O sea, aquí no es un tema tampoco de la ciudad, sino que es a nivel de país. Pero efectivamente, yo hago un llamado en este caso a las juntas de vecinos, organizaciones sociales, que nos pidan que vayamos a terreno. Nosotros la verdad es que estamos yendo a terreno todos los días y podemos llevar a los profesionales para solucionar los temas que hay que solucionar. O sea, para eso estamos y no tenemos ningún inconveniente, lo hemos conversado así con el Departamento de Salud, por lo tanto, ahí vamos a estar cuando nos requieran. Carla Benavides, te agradecemos como siempre tu visita semanal a www.pailuo.cl y a nuestros medios sociales. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a ti.